para poder que las divisas, así como ingresan, se van. No solo van a ingresar como inversión extranjera directa y exportaciones, sino que tienen canales como para donde volver o irse hacia otros destinos. Uh-huh. Y eso es posible porque en la Argentina desde 1976, lo que no es un dato menor, la inversión extranjera está prácticamente desregulada. Uh-huh. Hernán, buen día. Acá te saluda Leila. Desde que se conoció la intención de firmar un acuerdo con China, hubo una movida ecologista muy importante. ¿Vos crees que se va a tener en cuenta el reclamo de estos sectores que dicen, bueno, todo bien con la entrada de divisas y demás, pero por otra parte tenemos la generación de enfermedades, en África mataron millones de cerdos que estaban infectados, también la contaminación ambiental? ¿Pensás que se van a introducir cláusulas en ese acuerdo que atiendan específicamente estos reclamos? Supuestamente el acuerdo está demorado por estas cuestiones. Ya venía como asomando en el mes de agosto y esta reacción de la sociedad, de ciertos grupos ecologistas, puso en stand-by o en un replanteamiento supuestamente de lo que es el acuerdo. A ver, los niveles de producción que viene a prometer no son sustentables. Uh-huh. Claro. No en la medida en que vienen a prometerse ya. O sea, estamos hablando de un proceso de 4 años donde se duplicaría la producción nacional, lo que es un montón. Uh-huh. Y lo que sí sabemos y tenemos bien claro es que si China viene a la Argentina a invertir en plantas de producción porcina, es fundamentalmente porque ellos tienen un problema sanitario con los porcinos en su país. Claro. Lo que ellos están queriendo es generar un poco una exportación de estos riesgos, produciendo en otros países como la Argentina. Uh-huh. Hernán, si podemos realizar un costo-beneficio, si se quiere, que es por ahí lo que al empresariado más tiene en la cabeza, ambientalmente, en un futuro cercano o más lejano también, la Argentina estaría teniendo daños ambientales y consecuentemente económicos también, más graves de lo que podría registrar como en un beneficio inmediato? Sí, lo que visualizamos es que pueden haber ciertos beneficios en el corto plazo en lo referido al aumento del empleo y a la generación de divisas, pero que en el mediano plazo no se sostienen. Eso es lo grave. Sumado a todas las problemáticas que mencionamos con la cuestión ambiental y de sanidad animal y la potencialidad de generar nuevas enfermedades. Uh-huh. El acuerdo, nosotros lo que proponemos en el área, hemos esbozado un proyecto donde nosotros pretendemos aumentar la producción, no a esos niveles, porque esos niveles no son sustentables, pero sí es posible con el impulso y el financiamiento de los pequeños productores, que hoy en el sector son eje central, porque la pequeña producción porcina es muy relevante en la Argentina. Nosotros creemos que teniendo un mercado como es hoy China, se pueden generar instrumentos y nuevos impulsos a una pequeña producción que hoy es fundamental en el área. Poder mejorar sus técnicas de producción, mejorar su infraestructura. Lo que nosotros tenemos que contemplar en un proyecto de aumento de producción porcina es no intensificar este modelo agroproductivo que ya tenemos, que refiere al aumento de producción de cereales y de soja en desmedro de desmontes. Uh-huh. De incendios como claro. Patéticamente vimos al inicio de este año, y poder cuidar con producciones locales, que haya un circuito de controles y de pequeñas producciones que permitan una sustentabilidad en todos estos aspectos, no solo en el aumento de divisas. Bien. Claro. Y Hernán, esto quedó en suspenso por el momento. Sin embargo, me imagino que deben seguir las negociaciones entre Cancillería y China. Pero y la consulta es, ¿hay una fecha estimativa para retomar o poner en marcha este acuerdo? ¿Se plantea involucrar a los sectores, por ejemplo, ecologistas, que plantean algunos cambios dentro del acuerdo? O directamente, en realidad, lo que plantean es que no haya acuerdo. Pero ¿hay alguna fecha donde podamos saber cómo se va a terminar resolviendo todo esto? La fecha era noviembre. Uh-huh. Nosotros tenemos como dato que noviembre es el mes de la presentación del acuerdo. Bien. En cualquier momento. Ahora, eso bueno. Suponía integrar a más grupos de la sociedad en este proyecto. Desconocemos y esto está muy, muy cerrada la información respecto a esto. Hernán, excelente. Muy claro y bueno, seguiremos al tanto a ver si hay definitivamente acuerdo, se sigue estirando o qué modificación transcurre en estas semanas. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un gusto para mí y estoy cuando lo necesiten. Muchas gracias. Muy gracias. Bien. Hernán López, economista, integrante del área de economía popular del CESO, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, elaboraron los compañeros un informe muy interesante llamado Porcinos Producción, para quienes y por qué pueden meterse al CESO, al Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, y allí están todos los informes y los estudios que vienen realizando desde hace mucho tiempo. Escuchamos a Ciro y los Persas, el ex Piojo. Solas esperan tus manos, tanto buscar por afuera, y ahora te gana el desgano. Es tan difícil de ser todas las cosas que siento. A veces yo quiero ver solo lo que dice el viento. Necesario que recuerde ya mi nombre. Es necesario que me digas a dónde quieres llegar. Y si conmigo estás vengándote de un hombre, no es necesario que preguntes qué es lo que te quiero dar. Porque ahora yo quiero ver tus piernas, nena, tan fuertes, atrapándome. Déjame que te vea cerquita, cerquita por hoy, que no viene mal. Quiero ver remando, nena, muy fuerte. A veces podés perder y creo que hoy tenemos suerte. Dame un poquito de tu amor para el corazón. cerquita, cerquita por hora, que no viene mal. Escuchábamos a Ciro y los Persas con El Farolito de Tercer Arco de los Piojos, una reversión. Yo lo quiero a Ciro, pero quería más a los Piojos. ¿Ah, sí? Sí, realmente que sí. Además, bueno, Ciro se va, los Piojos se separan porque Ciro dice, bueno, yo soy el, claro, el Piojo, y tengo que hacer una diferencia económica, etcétera. Y bueno, no digo para más. A mí nunca me gustaron los Piojos ni Ciro, así que... ¿No? No. Los Piojos fue una banda muy de mi infancia y luego de la adolescencia, pero... Sí, sí, que también en mi adolescencia era como el boom de los Piojos. Claro. No, nunca me llamó la atención. Y Tercer Arco, creo que uno de los mejores discos de los Piojos, fue uno de mis primeros discos de CDs. ¿Que te compraste? Que me regalaron, claro. Ajá, original. Junto con, Hijos del Culo de Bersuit Vergarabat. Otro disco también hito de la Bersuit, con obviamente toda la conformación antigua de la Bersuit, que hace un par de años ha vuelto en otras formas. Claro. Pero todo un buen momento de rock nacional. Los 90 fueron, es la vieja discusión, el mal momento del país es un buen momento de la música. Claro. Y el buen momento del país no dio demasiado culturalmente, digamos. La década ganada en lo musical no fue una gran década. El rock es contestatario, entonces cuando las cosas no están tan mal, es como que no hay mucho que claro, quejarse. Claro, cuanto peor mejor para la creatividad. Me van a matar los compañeros músicos que dicen, déjame comer, déjame que tenga laburo. Pero por ejemplo, de la cabeza de la Bersuit fue tremendo discazo. Claro. Asquerosa Alegría, en su momento, en el año 92, más o menos, Asquerosa Alegría, o 93, de la Bersuit. También. Gran disco también. Los Piojos ha tenido su momento también noventoso. Tercer Arco es quizás lo más cercano al 2000, no recuerdo ahora el año, pero muy lindos discos. Después Ciro ya no me gusta tanto. Ciro solista, Ciro y los Persas. Pero esta versión que han hecho del Farolito es muy... Estuvo muy buena, bonita también. Sí, estuvo buena, es verdad. Y más si uno recuerda con nostalgia aquel, creo que primer corte del... no, el primero era Esquina Libertad. El Farolito era algo así como el número 3. Ajá, no, ni idea. Ya me voy a acordar, pero bueno, linda tapa de... Todo amarillo el disco y tiene además temas como Maradó. Que es donde se publica. Sí. La intro Maradó, temas 9 y 10. Verano del 92. Tiene con qué. Sí, sí, sí. Ahora en un ratito nada más tenemos músico invitado el día de hoy, así que con Claudio vamos a estar charlando también. Tanda y vamos a la entrevista. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. El portal web de Radiográfica